y hablaremos del proceso en el que ellos han invertido sus vidas para desarrollar el desapego total de todo aquello que en la actualidad a los seres humanos nos tienen cogidos. Los seres humanos estamos presos de todo cuanto nos rodea, es decir, de la vida física, de los objetos, de los sujetos, de las emociones, de los sentimientos, pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Giramos siempre alrededor de todo aquello que pensamos, sentimos y obramos. Y nos es muy difícil cuando alguien nos dice que hay que practicar el desapego. Desapego en el sentido de no estar cogidos, apegados a las cosas. El no estar apegados a las cosas no quiere decir que hemos de desprendernos de ellas. Podemos tener todo cuanto creamos que es necesario, pero no estar apegado a ello. Ser libres por dentro y ser libres por fuera. Es bien verdad que hay hombres que han alcanzado esta liberación, que no se dan a conocer. En la literatura teosófica encontramos muchísima literatura sobre este particular. Hay un libro que se llama Las cartas de los Mahatmas, cartas de los maestros, en que aquí ellos se dirigen directamente a sus discípulos para informarles un poquitín de lo que es la vida oculta, y también a título personal. Hay hombres perfectos que se llaman adeptos, o los llamamos adeptos, con la divinidad ya desarrollada en ellos, y son seres humanos que han completado su evolución humana, la han terminado. El que hayan terminado su evolución humana no quiere decir que no estén en contactos con los seres humanos. Hay adeptos que vuelven nuevamente a estar en contacto con los seres humanos y a los cuales se les dan unos nombres orientalistas que son bastante difíciles de pronunciar. Por ejemplo, aquel que sacrifica su estada, su entrada en el nirvana, es decir, porque pueden entrar en el nirvana, puesto que se han hecho merecedores de ello por propios méritos, y renuncian a esa felicidad total y absoluta por amor a la humanidad. A estas entidades se les llaman nirmanakayas. Un nirmanakaya renuncia a la felicidad de la cual él se ha hecho merecedor por amor a la humanidad, y están trabajando para el bien común de la sociedad y de la humanidad. Habiendo ellos hollado el sendero ordinario de los hombres en el que nosotros ahora nos hallamos, han escalado las alturas del más escarpado sendero que lleva hasta a un estado de superhumano. En muchísimas ocasiones estamos diciendo en que la evolución humana es como una especie de espiral, que es una especie de espiral, esto sería una montaña, es una especie de espiral que va ascendiendo, hasta que se alcanza la cima. Y que los seres humanos que nos encontramos aproximadamente por estos puntos, nos vamos entreteniendo muchísimo en el camino. El camino es largo porque hay que ir rodeando, es una manera de explicarlo, hay que ir rodeando esta montaña para poder alcanzar la cima. La cima es el adeptado, es un estado de conciencia glorioso. Y los seres humanos nos entretenemos aquí y hacemos lo que hacen las mariposas, vamos de flor en flor. Vamos gustando de todo lo que existe en el mundo físico. Y entonces vamos picando por aquí y por allá, nos vamos entreteniendo en el camino y tienen que ir pasando muchísimas y muchísimas vidas hasta que nosotros, a través de una literatura, un conocimiento, una conferencia, un amigo, un estado, un sufrimiento, una crisis que podamos pasar, una circunstancia dolorosa en nuestra propia familia, empezamos a reflexionar. empezamos a reflexionar y nos damos cuenta realmente que hay algo que debemos de poner orden en nuestra existencia. Y entonces este individuo se para y dice, ya no quiero seguir este movimiento, esa manera de explicarlo, ¿no? No vamos a seguir este movimiento, voy a ir directamente a la cima. Y ese camino directo es el más difícil. Es el más difícil porque requiere empezar a dejar todo aquello por lo que el hombre aquí en la vida está luchando. En la vida luchamos para obtener cosas, simplemente cosas que otro individuo ha creado. No intentamos pensar en una realidad más profunda que no tenga nada que ver con el ser humano materialista como somos, sino alcanzar un estado de conciencia que le lleve a esa cima, a ese adeptado, y que esté por encima de lo que es el ser humano y se transforme en un ser superhumano, en ese caso en un adepto. El camino de ascenso es muchísimo más difícil porque hay subidas muy rectas, muy difíciles de escalar, que no es una montaña, es un símil, que surgirán pues muchas dificultades de tipo personal en uno mismo, habrán dificultades de tipo emocional y quizás también de tipo psicológico, etcétera, y estas dificultades las tenemos que ir pasando aceptándolas, porque si las pasamos simplemente de una manera pues quejándonos, no hacemos nada. Hay que aceptar aquello que nos viene y aceptarlo y estar contentos de que esto sea así. Yo a veces digo, cuando nos llegan una de estas dificultades que la vida nos presenta, un ser querido que se va de este mundo, o una enfermedad que pueda llegar, o un revés de fortuna que pueda entrar en nuestras vidas, bueno, pues hay que estar satisfecho de que esto venga, porque es un momento de cambiar las cosas. Es el momento de cambiar las cosas. Las crisis están para que las cosas cambien. Y en ese caso no son cosas, sino para que el hombre cambie, para que nosotros cambiemos. Es importante el cambio en nosotros mismos, porque seguimos una rutina en la que no reflexionamos en absoluto. Y ya sabéis que el discernimiento es la base fundamental de la evolución humana. Krishnamurti, en sus escritos, en un pequeño librito, pues ya dice, para entrar en este sendero son cuatro los requisitos para entrar en este sendero. El primero, discernimiento. Es fundamental. Si no utilizamos el discernimiento, no sabemos por dónde hacer las cosas. Discernimiento, carencia de deseos, recta conducta y amor. Estos cuatro requisitos son indispensables. Pero con ellos podemos hacer un largo camino, un camino realmente fantástico y maravilloso. Estos seres a los cuales llamamos adeptos han hollado, han andado, se han paseado por la senda que nosotros tenemos que recorrer todavía. Hay mucho camino por recorrer para el ser humano y han alcanzado un punto supremo habiendo pasado ellos de iniciación a iniciación, ampliando el desenvolvimiento de su conciencia hasta conocer directamente lo que antes hemos mencionado, el nirvana, es decir, la eterna felicidad. En la evolución humana hay tres etapas que son importantes siempre de tener en cuenta. La primera etapa es la primera gran iniciación, es la individualización. La primera etapa es la individualización, que es cuando el ser humano toma las riendas de su propia evolución. Es decir, ya no está regido por lo que se llama alma grupal, sino que rige su propia evolución. Toma las riendas y es responsable de sí mismo en el desarrollo de su propia espiritualidad. Y la segunda etapa es la primera gran iniciación. Es por esta razón que nos dice de iniciación en iniciación hasta alcanzar la total y absoluta liberación. Y esta absoluta liberación se consigue cuando se alcanza lo que se llama la quinta iniciación. La quinta iniciación es la del adepto. Ya no hay necesidad de reencarnar porque él se ha liberado totalmente de cualquier causa kármica que lo trajera nuevamente aquí. Nosotros venimos aquí porque aceptamos las causas kármicas que en el pasado hemos ido sembrando y que en la actual vida también vamos sembrando, si no karma negativo, karma positivo, que esto nos ayudará enormemente en futuras encarnaciones. Por lo tanto, nosotros venimos aquí porque aceptamos ese karma que hemos ido elaborando en el transcurso de nuestras vidas y nos damos cuenta que somos totalmente imperfectos y que para alcanzar la perfección hemos de irnos experimentando vida tras vida hasta que llegue el momento en que vamos a tomar la decisión, nos vamos a clavar ante nosotros mismos y vamos a tomar una resolución, vamos a decir, la vida hasta aquí tiene que terminar. A partir de ahora mi vida estará dentro de unos cánones en los que voy a empezar a trabajar directamente mirando siempre hacia el interior. Y entonces abraza esta enseñanza, la enseñanza teosófica, o avanza la Vedanta, o avanza la enseñanza de los Vedas y de los Upanishads. Entonces se encierra trabajando en sí mismo y deja de mirar al exterior. El exterior, todo cuanto vemos, ya nos lo dijo aquí el compañero, es maya. Todo lo que estamos viendo, nuestros ojos miran hacia afuera y todo lo que ven es maya, es ilusión. Y queremos ver realidades. ¿Por qué es ilusión y es maya? Porque tiene principio y tiene fin. Porque es perecedero, nace y muere. Y todo esto que nace y muere, que tiene principio y tiene fin, es un aspecto fenoménico de la naturaleza que viene para experimentarse, con lo cual nosotros también somos un aspecto fenoménico de la naturaleza, porque venimos, nos experimentamos y luego nos marchamos, nos vamos. Y cuando el hombre empieza a introspeccionar dentro de sí mismo, puede contactar con realidades que siempre han estado presentes y que es la realidad de lo eterno en el sí mismo. Esto es muy importante. Nuestra evolución está ahora dirigida a encontrar la realidad del sí mismo, que es la realidad de todos los seres. Cuando nos encontramos a nosotros mismos, entonces estamos al corriente de todo aquello que está alrededor nuestro. Somos uno con todos los demás. Es el axioma de Madame Bessant, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Pero para que esto ocurra tenemos que llegarnos a encontrar a nosotros mismos. Ya decía aquí nuestro amigo que en el dintel del oráculo de Delfos en Grecia, pues en el dintel hay una frase que dice: hombre, conócete a ti mismo. Y le hemos añadido: conocerás a los dioses y al universo entero. Porque en realidad vosotros y yo somos dioses, lo que pasa que no lo sabemos, porque no nos hemos encontrado. Estamos plenamente identificados con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestro cuerpo físico. Como no hay la percepción del ser divino en que mora en lo más profundo de nuestra naturaleza, entonces pensamos que somos este cuerpo. Hemos de alejarnos del placer de los sentidos y intentar averiguar, investigar, indagar sobre de nosotros mismos, y llegará algún día en alguna de nuestras existencias que surgirá el despertar de la conciencia. Porque ¿qué es la evolución en sí del ser humano? La conciencia. El ser humano tiene X años de vida, de niño, adolescente, adolescente, adulto, y de adulto ya a persona mayor, y hay una decadencia y desaparece. No hay evolución que continúe. Es un ciclo limitado. Pero en cuanto nos encontramos a nosotros mismos, estamos en lo eterno. La palabra eterno es siempre una conciencia abierta y despierta. Con lo cual, la palabra de conciencia es lo que evoluciona en el ser divino. Porque el ser divino y la conciencia es su conciencia la que va trabajando y moldeando todo un despertar, todo un proceso de desarrollo que cuando la personalidad se pone de frente al yo, es decir, mira hacia adentro, entonces empieza a coopera con las directrices que va recibiendo de su interior, el maestro interno. Esto es lo primero que vamos a encontrar, el maestro interno, el yo divino, que es el que se ha experimentado durante cientos y cientos de vidas en el pasado. Por lo tanto, es más consciente y sabe muchísimas más cosas que las que podemos nosotros haber aprendido en esta existencia. Así que podríamos decir que la luz una, eterna, existe en todos nosotros, ese yo divino, este yo al cual llamamos el yo superior, el divino ser, yo le llamo también el divino ser, y que intento por todos los medios establecer un diálogo con el sí mismo, establecer este diálogo con el sí mismo e intentar escuchar en el silencio su voz. Bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Eso está en la voz del silencio. Entonces, cuando estamos en silencio, escuchamos la voz del silencio, que es una voz inaudible, que solamente la sentimos nosotros, porque viene de dentro. No es una voz que venga de fuera. Cuando vosotros leéis, yo pongo el ejemplo de la lectura, cuando hacemos una lectura en silencio, oís una voz que está leyendo, pero es una voz en el silencio, pero vosotros sentís la voz porque esa voz viene del corazón, porque la conciencia de Dios está ubicada en el corazón espiritual, no el corazón físico, sino en el corazón espiritual. Y cuando toda nuestra atención está ubicada en aquello que estamos haciendo, y aquello que estamos haciendo está dirigido a la indagación de aquello que somos, entonces sentimos esta voz en nuestro interior. Y esto es algo que todos podemos hacer. Todos. Vosotros recordáis momentos de silencio en los que habéis estado leyendo, y si estáis absorbidos por aquello que estáis leyendo, estáis escuchando esta voz. Estáis hablando con vosotros mismos. Es aquello que decía Santa Teresa de Jesús, que ella decía, cuando escucho a Dios, me doy cuenta que estoy escuchándome a mí misma. Cuando escucho a Dios, el místico, sabéis que dice que habla con Dios. Es una realidad, porque el ser divino que está en cada uno de vosotros es Dios mismo. Dios en el hombre. Y eso lo dicen también todas las religiones. Las religiones dicen que Dios está en todas partes y en todo lugar, y en el interior de cada ser humano. Por lo tanto, en nuestro interior está esta realidad divina y eterna que hemos de ir trabajando para que ese encuentro pueda realizarse. El adepto ha aprendido y a todas las lecciones que la humanidad le puede ofrecer. Y ha adquirido también todas las experiencias que el mundo puede suministrar. Más allá de esto, la evolución ya es superhumana, ya no es humana, porque la evolución humana para él ha terminado. Y empieza una evolución superhumana, que le seguirá una evolución angélica y arcangélica, etcétera, etcétera, en el futuro. Porque la evolución no termina. La evolución del alma no puede tener fin. La evolución del espíritu no puede tener fin. No hay límite. cómo y de qué manera se hará después de que todo este proceso se haya realizado en el interior del ser humano, yo lo ignoro. Pero el proceso de conciencia no puede terminar nunca, porque entonces sería limitado. Y la evolución es ilimitada. El conocimiento de la divinidad es ilimitado. Nosotros nos hablan de Dios. Nos hablan de Dios. Somos dioses. Pero dicen, somos dioses desterrados, según un libro de Van der Leeuw, que es el título se llama Dioses en el destierro. Ahí podéis daros cuenta realmente qué es lo que somos, y que somos dioses que estamos en el destierro. ¿Para qué? Para aprender. Para aprender a desenvolver lo que potencialmente traemos. Porque tenemos la divinidad de Dios, está en nosotros, pero está en un estado latente. Y en la labor de descender a estos mundos, ir y volver, hace que esto que está latente se vaya activando vida tras vida. Sabemos que vamos a cometer, o que estamos cometiendo, muchísimos errores. Estos errores es debido a la ignorancia. No lo hacemos adrede. A veces impulsado por los sentidos. Los sentidos es ignorancia. Pensemos que hay ciertos sentidos que nos empujan hacia el mundo, como es natural, y esto es la ignorancia de este otro mundo al cual pertenecemos. El ser humano no pertenece a este mundo. El ser, el yo, no pertenece a este mundo. A este mundo solamente pertenece el ser humano. Pero nosotros no somos el ser humano. Es una cosa que hay que tener siempre muy presente. A veces nos preguntan, pero entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta qué es lo que somos? Si estamos ahora ubicados en el ser humano. En principio, antes de saber quiénes somos, hemos de saber lo que no somos. Esto es más importante. Antes hay que saber qué es lo que no somos. Y una vez nos hayamos dado cuenta de que no somos el cuerpo físico, que no somos las emociones, que no somos los pensamientos, surgirá la pregunta, ¿quién soy yo? Si no soy esto, ¿qué es lo que yo soy? Y es ahí donde viene la indagación, es ahí donde viene el vichara de Ramana Maharshi, que él utiliza para que el individuo pues no tenga que romperse la cabeza en preguntarse qué es lo que yo soy. Simplemente esto, ¿quién soy yo? Este es el gran vichara de Ramana Maharshi. Un maestro es un hombre divinizado, es un hombre mayor que comparte nuestra humanidad, pero superior a nosotros por la grandeza total de su propia evolución. Un maestro, según su nombre implica, admite discípulos. Hay maestros que aceptan discípulos y otros que no aceptan discípulos. El por qué yo no lo sé, pero sabemos que sí que hay maestros que aceptan discípulos. Y aquí eso tiene también una explicación. Decimos que el primer maestro que vamos a encontrar en la evolución es el yo real, que es quien ha vivido cientos y cientos de existencias y que ha ido almacenando experiencia tras experiencia. Por lo tanto, sabe más que el aspecto conciencia que hemos desarrollado en esta existencia. El primer maestro que vamos a encontrar es el yo. Por eso todas las enseñanzas nos hablan, hombre, conócete a ti mismo, conocer la realidad del yo. Y este es el primer maestro. Otro maestro que también nos ayuda muchísimo, que no tiene nada que ver con el yo, es el dolor. Este es el que parece ser que todo el mundo utiliza, el dolor. Por el dolor aprendemos que hay cosas que no debemos hacer, que hay cosas que hemos de intentar corregir. El dolor es el que nos hace reflexionar para no cometer el mismo error. Por eso también nos dicen que el primer maestro que encuentra el ser humano es el dolor, porque hace cosas que no debe de hacer y entonces sufre las consecuencias de lo que ha hecho. Y eso es una experiencia que tiene, y entonces esto es lo que recuerda, porque le ha producido dolor. Pero hay muchísimas ocasiones que el hombre no tiene en cuenta, pasado lo que ha ocurrido, vuelve a tropezar con la misma piedra y vuelve a hacer las mismas tonterías. Se van repitiendo, hasta que finalmente comprende que debe de cambiar. Y así vamos de vida en vida cambiando. Cambiando y vamos obteniendo en cada existencia, como digo siempre, un mejor cuerpo preparado para afrontar las nuevas experiencias que la vida futura nos va a presentar. En la actualidad, ahora, estamos ya trabajando y preparando el terreno para nuestra próxima encarnación. Lo estamos preparando, estamos trabajando, estamos intentando mejorar nuestro carácter, corregir las partes negativas que configura nuestro propio carácter. Nuestro carácter tiene ciertas tendencias que a veces son explosivas y hemos de intentar tenerlas siempre bajo control. Al principio hay que estar muy atentos para que no cometamos errores que la ignorancia hace que las repitamos continuamente. ¿Y qué ignorancia? La ignorancia de los mundos internos. Podemos tener una cultura maravillosa en el mundo físico, grandes carreras, pero podemos ser ignorantes del mundo espiritual. Hay ignorancia del mundo real. Vivimos un espejismo y nos hemos preparado para conocer este mundo, este espejismo y este maya. ¿Y qué hemos hecho para conocer la realidad que existe en cada uno de por sí? Cada uno tiene su propia realidad. Y esa realidad que está repartida es la realidad una, la vida una, porque todos somos uno. Y en este aspecto, el individuo tiene que ir reconociendo, debemos de irnos reconociendo, que tenemos la gran posibilidad, si trabajamos seriamente en esta existencia, de preparar el terreno y en próximas existencias vendremos mejor equipados para afrontar aquello que deba de venir. Llega un punto en que el discípulo de maestro, que ha encontrado el camino hacia el interior, pero que aún no se conoce a sí mismo, pero que ha encontrado el camino a su interior, invoca a las leyes del karma, figuraros bien, invoca las leyes del karma que se descarguen sobre él porque se siente fuerte para poder transformar lo que deba de ser transformado. Y nosotros, cuando tenemos un pequeño problema, lo que hacemos es esquivarlo rápidamente, lo toreamos. Pero cuando llega el problema, tiene que solucionarse, porque a la vuelta de la esquina se vuelve a presentar, y cuando se presenta quiere decir algo muy importante, que estamos preparados para poderlo solucionar, porque si así no fuera, no se presentaría, aunque nos cause pena y dolor, pero estamos preparados para afrontar ese problema que nos va a hacer sufrir posiblemente, pero si lo aceptamos, rebajamos el 50% del sufrimiento. Por eso hay que aceptarlo. Dice la enseñanza oculta que Dios aprieta, pero no ahoga. Cuando el Dios ve que hay una cierta preparación, hace que lleguen estos aspectos para que nosotros solucionemos aquí, en esta existencia, el proceso de aquello que va a venir. Y así, poco a poco, la conciencia va activando lo que está latente en ella. Esos estados divinos latentes tienen que ir abriéndose paulatinamente mediante los aspectos que la vida nos va presentando. Hay personas para quienes el solo ideal de los maestros es algo valioso y al mismo tiempo inspirador. Aunque no los conozcan directamente, pues el ideal de los mahatmas, que quiere decir grandes almas, es muy elevado. En la sociedad teosófica hay maestros de sabiduría, unos conocidos y otros que no se han dado a conocer. Estos conocidos son los que lanzaron la fundación interna de lo que es la sociedad teosófica. Son los fundadores internos y luego hay los fundadores externos. Los fundadores externos ya los conocéis, Madame Blavatsky y el coronel Henry Steele Olcott y otros que fueron desapareciendo, pero finalmente quedaron solos el coronel Olcott y Madame Blavatsky, y es por esta razón que hablamos siempre de dos fundadores. Pero en realidad habían sido 17 personas las que fundaron la sociedad teosófica. Pero inspirados por dos maestros de sabiduría, a los cuales ya conocéis muchísimos el nombre del maestro Moria y el maestro K.H. Kutumi. Estos dos maestros son los que inspiraron para que se pudiera realizar físicamente la organización de lo que es la sociedad teosófica. Porque la sociedad teosófica es una organización que se creó para dar a conocer una sola cosa, llamada teosofía. Para dar a conocer lo que es la teosofía. Su labor es esta, no es otra. Entonces, cuando hablamos de teosofía, hablamos con el fin de que vaya despertando en cada uno de nosotros esa preparación que hace que el hombre tome algún día la decisión de trabajar para sí mismo, ¿sí? Para el desenvolvimiento de su propia conciencia. Admitiendo, porque no todo el mundo admite que existen seres más evolucionados que nosotros, seres perfectos, un adepto es un ser perfecto, como no los ven, pues entonces no creen que puedan existir. Admitiendo para nosotros la existencia de los maestros como una teoría probable dentro de las líneas de la evolución natural, y si la evolución es cierta y la encarnación un hecho, deben existir tales hombres en algún lugar, en alguna parte. Deben de existir. Lo que ocurre es que tampoco se dan a conocer. En un momento dado, los maestros adeptos, maestro Moria, Kutumi y otros, que también aceptan discípulos, pues decidieron retirarse del contacto con los seres humanos. Porque finalmente los seres humanos lo que hacían eran invocarlos para que los ayudaran a su desenvolvimiento. Entonces ellos dijeron, si acudimos, el mérito no será vuestro, será nuestro. Vuestro nada más será el que habéis hecho algo que nosotros os hemos indicado. Por lo tanto, la decisión tiene que ser vuestra, para que el mérito sea vuestro. Entonces ellos se retiraron de la circulación del ser humano y trabajan siempre desde los planos internos. Se tiene testimonio de la experiencia de primera mano que existen también estos seres en la India y también en otras partes, muchos hombres que tienen conocimiento personal de los mahatmas. Por ejemplo, tenemos aquí una serie de literatura, de libros, que están escritos por discípulos de maestros. Discípulos que han tenido contacto directo con estos maestros, que son hombres perfectos, que han alcanzado la perfección y a los cuales se les llaman ya superhumanos. Estos discípulos, ellos hacen una exposición de la vida de estos grandes seres que son realmente maravillosas. Por ejemplo, hay un libro aquí que se llama Los Maestros y el Sendero, que se llaman Los Maestros y el Sendero, que es muy interesante porque como que han, de momento han renunciado a esta felicidad y están en contacto con los seres humanos, pues también tienen un lugar donde vivir. Y viven precisamente en la India, al menos en aquella época, donde cuando se escribió este libro, que hace ya un centenar de años, aproximadamente un centenar de años, lo escribió Lipbiter. El pitre tenía unas facultades despiertas que se las aceleraron estos adeptos con el fin de que se transformara en una persona que trabajara al servicio de esta comunidad teosófica. Un maestro podrá tomar como discípulo si aún se encuentra lleno de imperfecciones menores o adolece de algunas debilidades que pueden constituir un obstáculo en su senda del servicio desinteresado o una empresa no egoísta sin pensamiento del yo. Nosotros somos aspirantes. Somos aspirantes al discipulado. Quizás no lo sabemos, que somos aspirantes al discipulado. No hemos hollado el sendero del discipulado, porque somos aspirantes. Quizás alguno haya podido hollar el sendero del discipulado, pero antes de que esto ocurra, tiene que ponerse a prueba. Es decir, discípulo a prueba. Ponerse discípulo a prueba quiere decir que tiene que superar ciertas cosas que si no las supera no puede profundizar más. Las pruebas que se le van a presentar son pruebas con connotaciones humanas. Y si esas cosas humanas él se ve incapaz de solucionarlas, más difícil será para él empezar a solucionar cosas de tipo interno. Por eso se le pone a prueba. Cuando se pone a prueba, hay un aspecto muy bonito, que se dice que el maestro lo que hace es crear una imagen etérica de ese aspirante al discipulado, de este discípulo a prueba. Una imagen viviente, etérica, de este discípulo a prueba, y la tiene siempre presente, y en esa imagen viviente del discípulo a prueba se van imprimiendo, en esa imagen se va imprimiendo pensamientos, emociones, sentimientos, deseos que pueden pasar por la mente y por el cuerpo emocional de ese discípulo a prueba. Y entonces el maestro va viendo las reacciones de esta imagen viviente, etérica, en la que se va marcando todas las pensamientos, decisiones, etcétera, etcétera, que este individuo está haciendo. Si llega a superar la prueba, entonces es aceptado por el maestro. Pero el maestro todavía se está resguardando y pone una especie, digamos, de muro, no es un muro, pero una especie de separación todavía entre la conciencia del adepto y la conciencia del aspirante. Porque aún no puede fundir su conciencia con la del futuro discípulo. Porque si aún no está reaccionando correctamente, todo esto perturbaría el estado de conciencia o martirizaría el estado de conciencia del adepto o del maestro. Hasta que finalmente el maestro lo hace hijo espiritual suyo. Y cuando lo hace hijo espiritual suyo, esta separación se funde, desaparece, y entonces la conciencia del maestro inunda la conciencia del discípulo. Y todo cuanto piensa y hace el discípulo repercute en la conciencia del maestro. Y el discípulo está siempre en contacto con la conciencia del maestro, porque es hijo espiritual del maestro. Es una cosita muy hermosa, explicada seguramente muy groseramente, pero cuando la leemos es maravilloso. Las tres posibilidades para el sendero probatorio o para ser un discípulo a prueba son el control del pensamiento, la meditación diaria y el noble carácter. Hemos de intentar mejorar el carácter. El carácter es el que nos pone en contacto con los demás, y a veces nuestras respuestas no son las adecuadas y actuamos de manera en que nos perjudicamos y perjudicamos la relación que tenemos con los demás. Mejorar el carácter es hacer un estudio y aceptar realmente aquellas cosas que, cuando estamos atentos, pues comprendemos que están en nosotros. Algo, los demás nos dicen algo y nosotros respondemos de manera molesta. Pero si en vez de responder de manera molesta dijéramos: hombre, si me ha dicho esto, algo debe haber, porque ellos, si me ven así, hay algo aquí. Entonces voy a reflexionar y voy a darme cuenta si realmente esto que me dicen está en mí. Y entonces descubriremos que evidentemente está en nosotros. Pero el hombre siempre se cree que es lo mejor del mundo. Cada uno pensamos que somos lo mejor del mundo. Y entonces no miramos nuestros errores, no miramos nuestras equivocaciones y pensamos que todo cuanto hacemos tenemos razón. Que aquello que decimos es justo, que aquello que pensamos es lo que debemos de hacer y que los demás deben hacerlo, aquello que nosotros creemos que tenemos que hacer. Y entonces aquí nos equivocamos, reflexionamos, lo comprendemos y entonces intentamos corregir y mejorar el carácter. Que no es fácil, no es fácil, porque el carácter que tenemos lo hemos fabricado nosotros. Hemos heredado este carácter cuando hemos venido a este mundo. Lo hemos heredado porque lo hemos fabricado en otras vidas. Por lo tanto, somos el resultado de todo lo que hemos sentido, pensado y hecho en anteriores existencias, y le hemos añadido lo que hemos hecho en esta existencia. Y ahora es el momento para nosotros, o para el estudiante, de intentar mejorar el carácter e intentar comprender a los demás. Porque si intentamos comprender a los demás, nos comprenderemos mejor a nosotros mismos. Mejorar el carácter es purificar nuestra naturaleza humana. No podemos entrar en conocimiento con esa visión interna, espiritual y divina si no mejoramos el carácter. Porque el carácter ha corrido muchos velos ante la conciencia del yo y la humana. Se han corrido muchísimos velos y finalmente hemos perdido la noción de la realidad de aquello que somos. Y ahora, al corregir el carácter, lo que hacemos es ir desvelando lo que está oculto. Vamos sacando velos y poco a poco iremos encontrando otra vez la realidad de lo que siempre hemos sido, de lo que siempre seremos: espíritu puro. Porque nosotros finalmente somos espíritu. Y para poder entrar en contacto con el espíritu, hemos de pensar como espíritus y no como humanos. Solamente se puede ir al espíritu con el espíritu. Hay una fracción del sí mismo que está actuando en el mundo de las formas, es decir, en el mundo mental, en el mundo emocional y en el mundo físico. Es un fragmento del sí mismo. Y eso es lo que está funcionando. Y ese fragmento, que no es el sí mismo, sino que es un fragmento del sí mismo, se ha identificado con nuestra mente externa, con nuestras emociones, con nuestros sentidos y con el mundo físico. Y finalmente cree que es eso. Pero ahora tenemos la oportunidad de descifrar esa incógnita, de darnos cuenta que no somos esto, sino que somos algo que hemos de investigar por nosotros mismos. Y entonces es cuando empezamos a trabajar en esta línea, y poco a poco vamos a ir adquiriendo las cualidades necesarias para poder entrar directamente en conocimiento de la realidad. Y esas cualidades son cuatro. Cuatro cualidades que exigen, se exige a un discípulo a prueba. Se le exige de alguna manera que él trabaje estas cualidades antes de que se pueda llegar a ser un discípulo aceptado, antes de que se aparte aquello que lo separa todavía del maestro, de las cuales vamos a hacer un rápido bosquejo con el fin de conocer sus nombres técnicos en sánscrito y traducidos al castellano, que ya los conocéis. La primera cualidad que se exige a el discípulo a prueba es viveka. Viveka, que quiere decir discernimiento entre lo real y lo irreal. Viveka. Hay un libro que se llama Viveka Sudamani, que es la joya suprema del discernimiento. Esto es realmente maravilloso. Uno cuando lee esto es que se transporta más allá de lo divino que podamos imaginar. Entramos en contacto con una realidad de lo eterno y divino que siempre está presente en nosotros. Porque hay unos aforismos, sobre todo el que está traducido por Roberto Pla, que es poesía pura. Se llama la joya suprema del discernimiento, viveka. Es decir, el discípulo deberá de adquirir la facultad de distinguir entre las cosas transitorias en las que estamos envueltos, como la fama, el poder, la posición social, así como el aspecto mental, moral y espiritual. Tendrá que distinguir, tendrá que discernir. Y es importante cuando decimos nosotros, aquí venimos a aprender. ¿Aprender a qué? A distinguir lo real de lo irreal. Porque vosotros internamente sois lo real. Yo soy lo real, pero estoy en lo irreal. Estoy en lo irreal, estoy en una personalidad que no es real. Y tengo que distinguir lo que real en mí y trabajar para esto, por la realidad siempre presente en el hombre. Luego existe vairagya. Vairagya quiere decir indiferencia. También quiere decir desapego, que antes ya lo hemos mencionado, desapego a todas las cosas. No quiere decir prescindir de ellas, hacer un buen uso y no estar atado a nada. No estar atado a nada, ¿qué quiere decir? Estar liberado. Y estar liberado es sinónimo de iluminado. Quien se ha liberado es aquel que ya no tiene nada que lo sujete en ese bajo mundo tierra. Él ya pertenece a los mundos divinos y espirituales porque nada lo ata. Y se ha transformado en un administrador de lo que es la vida, tanto en bienes como en salud y como en comunicación. Se ha transformado en un administrador justo y aquello que tiene no es suyo. Aquello que tiene es de todo el mundo. Por eso se transforma en un administrador. Y eso es formidable. Hoy no, la gente vemos que todo cuanto hacen es para sí mismos. No es para los demás. Y como máximo para mi familia. Eso sí, para mi familia, pero no los demás. Y si finalmente sobra algo, pues no, pues bueno, vamos a darlos a estos que hacen un buen trabajo, ¿no? Pero los grandes seres que la historia nos ha dado a conocer, ellos no tenían nada. Todo era de los demás. Ellos administraban. Los bienes los iban administrando y ellos no tenían nada. Ya os he contado, en una ocasión me encontré tomando un café, me encontré con un indigente que también estaba tomando un café. Un indigente. Cuando terminó de tomar su café, pagó y dio un dinero y se marchaba. Y llama el barman y dice, no, tenga el cambio. Y dice, no, para usted, no, que a usted le hace más falta que a mí. A mí no me hace ninguna falta. Mañana Dios dirá. Y yo aquí aprendí una lección, que me di cuenta que quien más lo necesitaba, más desprendido estaba de todo. Mañana Dios dirá. Yo hoy he terminado, no necesito nada. Y le dio lo que tenía. O sea que el desapego es no estar atado a las cosas. Nosotros esto lo estudiamos muchísimo, lo que es el desapego, porque es importante establecer esta manera de trabajar con nosotros mismos. Ya os he dicho muchísimas veces que nosotros como seres humanos buscamos todo aquello que otro ha creado. Vivimos para esto. Ganamos dinero para comprar cosas que otro ha creado. O un viaje, o unas vacaciones, o unos vestidos, o un coche, o una casa, o un tren, una locomotora, un camión. Cosas, es lo que el hombre quiere, nada más quiere estas cosas. Y es razonable que esto ocurra de esta manera. Pero llegará un momento que el discernimiento se presentará. Y digo que es razonable que estas cosas ocurran. Ocurran, sí, ¿por qué? Porque nuestros ojos miran hacia afuera, y esto es una cosa que yo repito muchísimo. ¿Hacia dónde miran nuestros ojos? ¿Hacia afuera? ¿Y qué es lo que vemos? Las cosas que nos están hechizando completamente. Estamos hechizados por todas las cosas que nos rodean en el mundo. Y queremos un viaje, queremos un coche, queremos un nuevo vestido, queremos todas esas, queremos y queremos infinidad de cosas. Un buen trabajo. Y claro, me diréis, hoy si no tengo un buen trabajo, ¿de qué voy a vivir? Claro, eso ya lo entendemos. Podemos trabajar y ganar un dinero, pero no ser esclavos ni atados a él. Sino llenar nuestras necesidades. Las necesidades del hombre no son muchas, ¿eh? Creamos, nosotros nos creamos, y yo mismo, cuidado, creamos muchas necesidades. Pero cuando observas que no tiene relación, pero bueno, es una lección. Cuando observas el mundo animal no necesita nada. Solamente necesita aquello que lo sustenta para mantenerlo vivo. Tiene una inteligencia instintiva que hace que él se acerque hacia aquellas cosas que lo alimentan y que lo hacen vivir, pero después no pide nada más. Si nosotros viviéramos no la vida animal, sino de una manera también razonable, y pensar y administrar todos los bienes que de alguna manera pueden llegar hasta nosotros, administrarlos correctamente con el fin de que aquel que lo necesita los pueda tener. Porque si nosotros tenemos bienes que aún no necesitamos, ¿para qué los queremos? Si cuando nos vamos de este mundo todo lo dejamos aquí. Si cuando venimos en este mundo, venimos desnudos. Y luchamos y luchamos y adquirimos y acumulamos y tenemos una gran fortuna y nos vamos de este mundo y todo se queda aquí. No reflexionamos en esto. Podemos tener todo cuanto nos haga falta, pero no acumular cosas para el día de mañana. No existe el día de mañana para el espíritu. El espíritu es eterno y no existe el día de mañana. Él vive fuera de tiempo y espacio. Nosotros sí que estamos limitados en tiempo y espacio. Pero eso poco a poco, el estudiante, pues vamos a ir descubriendo paulatinamente. No debemos o no deben de ser matados los deseos, sino trascendidos. Las apetencias, los deseos, no deben ser matados, sino trascendidos y transmutados en lo superior, a fin de ser cambiados en el único deseo de estar de acuerdo, pues, con la voluntad divina, como es natural. Hay gran cantidad de cosas que hemos de ir transmutando en nuestra existencia. Transmutar, al mismo tiempo, es purificar. Purificar, adquirir un carácter noble, justo y ético. Que esto es fundamental. Precisamente la ética es algo que ahora prácticamente brilla por su ausencia en el ser humano. En conjunto, no en todos. Hay gente que son éticos por dentro y que tienen una ética e intentan vivir éticamente con los demás. Aquí el amigo también hizo mención a esa ética, la ética en esta enseñanza desde niño, aprender a que por ellos mismos juzguen las cosas de una manera razonable y ética y justa. hemos de ser de esta manera éticos y justos para todas las cosas, y tendremos y habremos vencido cuando nos daremos cuenta que no nos duele en absoluto, sino que nos sentimos orgullosos de ser nobles, justos y éticos. El amor humano es frágil y egoísta. Puede llegar a ser trascendido en su aspecto animal por un amor altruista hacia toda la humanidad. El altruismo es algo maravilloso. Es maravilloso ver la sonrisa de un niño cuando algo se les da. Es maravilloso observar cómo dos lágrimas surcan las mejillas de una persona cuando recibe un cariño, cuando recibe algo que le es preciso. Ese altruismo nos hace sentir felices por dentro. Sabéis que el camino de la evolución es un camino de doble dirección, mejor dicho, de doble sentido, no de doble dirección, porque el camino es uno. Por lo tanto, de doble dirección. El camino de la evolución es hacia afuera, cuando se manifiesta, y hacia adentro, cuando uno se recoge en sí mismo. Por lo tanto, es de doble dirección. El ser humano, en un principio, no puede coger el camino que va hacia adentro. Tiene que coger el camino que va hacia afuera, porque se tiene que experimentar. Lo de dentro está latente, lo hemos dicho, y debe de experimentarse fuera, porque fuera hay la dualidad. Hay lo contrario de lo que él es, pero es ignorante de lo que él es, porque todo está latente. Y solamente él llegará a conocer lo que él es si se experimenta ahí fuera, donde hay la dualidad, que hay lo contrario de la perfección, que hay lo contrario del amor, que hay lo contrario del altruismo, que hay lo contrario de la riqueza, también de la pobreza y de la salud y de la enfermedad. Es decir, hay una dualidad en la que se va a mover, y aquí fuera va a adquirir las experiencias suficientes para algún día pararse. Es decir, el primer camino es hacia afuera, y en esa lucha por alcanzar éxito en el hacia afuera, hacemos de todo. Sembramos constantemente semillas de dolor, semillas de egoísmos, semillas de traición hacia nosotros y hacia los demás. Sembramos esto. Ya sabéis aquella frase de Jesús que dice: el hombre siembra vientos y recoge tempestades. Recogeréis todo lo que sembrarais. O sea, los grandes maestros todo esto lo han dado a conocer con parábolas, de manera que el individuo pues profundizara de alguna manera en ellas. Entonces, recogeremos todo aquello que vamos a ir sembrando. Ese hombre llega un momento de tanto ir hacia afuera. Ha luchado para conquistar todo lo que el mundo le puede ofrecer. Tiene poder, tiene riqueza, tiene todo lo que el mundo le puede ofrecer, pero no tiene lo que han dado buscando. ¿Qué creéis que es lo que anda buscando el hombre cuando lucha afuera? ¿Qué diríais vosotros que anda buscando? Busca la felicidad. Porque piensa: si logro esto, seré feliz. Si tengo aquello, seré feliz. Y cuanto más cosas tenga, seré feliz. Pero es que la felicidad no es de este mundo, y nunca la podrá encontrar. En ese mundo va a encontrar satisfacciones personales que con el tiempo van a desaparecer. Va a lograr ilusiones que con el tiempo le dará una respuesta de desilusión. Y así sucesivamente, pero no la felicidad. Y cuando se da cuenta que la felicidad no la puede comprar, a pesar de que tiene la fortuna, entonces se para. Dice: ¿qué? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si lo tengo todo y no tengo lo que yo ando buscando, que es la felicidad, porque es que no es feliz, ni está tranquilo, ni sosegado, porque constantemente está dando vueltas a las cosas, dirigido fuera, fuera, para triunfar, para alcanzar, para tener. Y entonces tiene que dar media vuelta y se dice a sí mismo, para la felicidad tengo que hacer todo lo contrario de lo que he hecho hasta ahora. Y en vez de acumular, entonces toma la decisión de empezar a dar, ayudar. A principio le es muy difícil. Es muy difícil porque el dar es como arrancarle una muela en vivo. Le es muy difícil. Pero a medida que va dando, pues va encontrando gusto cuando ve la sonrisa, cuando ve un agradecimiento, cuando ve que un niño le hace una sonrisa y que está contento. Entonces aprende, se va dando cuenta que le encuentra gusto al dar cosas y entonces empieza a ser generoso con los demás. Y ahí se va desatando del egoísmo y va empezando a desarrollar un altruismo que es indispensable. Un altruismo que va seguido de una ayuda a todo aquello que precisa ser ayudado. Esto es un poquitín ese altruismo. Vairaya o desapego y también discernimiento. Y luego viene un tercer aspecto que se le llama, tiene un nombre raro, Satsampati, el séptimo grupo de las dotes de la mente conocidas como recta conducta, y estas cualidades están mencionadas en todo el proceso de nuestra evolución y de trabajo. No las voy a enumerar porque ya no tengo tiempo, me he pasado. Pero hay estas seis clases en las que la mente puede alcanzar esa quietud y ese control sobre de sí mismo. Porque hay una mezcolanda tremenda entre la mente y nuestro cuerpo emocional. Es por esa razón que se le llama el kama manas, manas quiere decir mente, y que kama es deseo, por eso se llama kama manas. Yo digo, es una asociación entre nuestros sentidos y la mente objetiva, porque la mente también es dual, hay la mente objetiva y la mente subjetiva. Entonces la mente objetiva se asocia con los deseos y entonces el deseo te hace sentir la necesidad de volverlo a repetir, y hay una asociación aquí que, bueno, dice que está tan estrechamente enlazado como estas sillas de mimbre, ¿sabéis? Estas sillas de mimbre que están recogidas, bueno, algo así, para que nos demos cuenta. Y el hombre tiene que empezar a desatar todo esto, tiene que empezar a desatarlo todo y intentar tener control de la mente. Pero si uno piensa que hay que tener control sobre la mente, aquí nos está diciendo algo que es muy importante, que la mente es una cosa y el que tiene que tener el control es otra cosa. Aquí nos damos cuenta que no somos la mente, que somos algo que está por encima de la mente y que tiene que tener el control de la mente, porque si tengo el control de la mente, tendré el control a su debido tiempo de mis propios sentidos, porque los sentidos solo pueden ser controlados por la mente. Y si la mente se pone a mi servicio, entonces esa mente se transforma en un aliado realmente fantástico. Así como en La Voz del Silencio se nos dice que la mente es la destructora de lo real, cuando la mente se pone a nuestro servicio es un servidor magnífico. Casi es ilimitada en el servicio. Digo casi porque es limitada, pero casi es ilimitada en el servicio que puede prestar al yo real. Por eso es importante, y hay estas siete clases mediante las cuales el hombre puede llegar a obtener un control sobre la mente y sobre sus propios sentidos. Lo dejo aquí. No lo puedo terminar, lo dejo aquí, pero ahora os toca a vosotros, si tenéis algún comentario, alguna pregunta sobre este particular. ¿No? ¿No encontráis nada? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué? ¿Qué es la conciencia? La conciencia precisamente es aquello que se está experimentando. La conciencia se va abriendo a medida que tú vas teniendo ciertas experiencias y que tú las reflexionas, las meditas, y entonces lo que haces es una ampliación de conciencia. Pequeñas experiencias o muchas pequeñas experiencias da un ensanchamiento de conciencia. La conciencia es el resultado de todas tus experiencias. Yo cuando hablo, no lo sé, es una cosa que digo, me lo invento. Lo que no sé, eso es, lo que no sé, me lo invento. En el sentido de que, ¿qué es la conciencia? Porque decimos que no es un vehículo de conciencia, es la conciencia. Porque nosotros decimos que nuestro cuerpo físico es un vehículo de conciencia, nuestro cuerpo astral es un vehículo de conciencia y nuestro cuerpo mental es un vehículo de conciencia. ¿Qué es la conciencia? No puede ser un vehículo. Entonces, es la que está experimentándose a través de estos vehículos de conciencia. Y eso hace que nuestra conciencia se vaya ensanchando cada vez más. Y cuando el hombre va adquiriendo un gran estado de conciencia, su vida cambia totalmente. Dentro, y sobre todo si es un estado de conciencia de tipo ya espiritual y sublimal en el ser. Porque podemos tener una conciencia abierta hacia el mundo. Podemos tener una conciencia muy abierta hacia el mundo, porque hemos obtenido ciertas carreras que hemos tenido unas experiencias en ellas durante toda la vida, por lo tanto tenemos una conciencia abierta dentro de este terreno, pero no en los otros terrenos, ahí fuera. Pero aquí se trata del despertar de la conciencia interior. Este Pepito Grillo que tenía Pinocho en el interior decía, no hagas eso, no hagas eso, si no te crecerá la nariz, no mientas. La nariz crecía, ¿no? Porque mentía. O sea, hacía lo contrario de lo que la conciencia nos dice. A nosotros estamos en un estado de conciencia que para cada cosa que hagamos, si reflexionamos, si empezamos a utilizar el discernimiento, que es Viveka, empezamos a intentar discernir sobre lo que vamos a hacer, intentaremos hacer, me parece, lo mejor, lo que es mejor para todos. No solamente lo que es mejor para mí. Porque si yo hago lo que me es mejor para mí, no estoy en la realidad. Porque los demás no van a mejorar. Pero si hago lo que es mejor para todos, yo también me beneficio. Porque yo soy la totalidad con ellos. Siempre hay que verlo en este sentido. Si yo hago lo que es bueno para todos, entonces yo también estoy mejorando. Porque yo hago parte de la totalidad. Cosa que si yo solamente miro para mí y descarto a los demás, estoy trabajando egoístamente, no puedo ser feliz, no puedo estar contento. Entonces, si hay el discernimiento que trabaja en mí, entonces lo correcto es que eso que voy a hacer se ajuste para todos. Por ejemplo, decimos, cuando hablamos del camino del medio, decimos o del par de opuestos, cuando hablamos del par de opuestos, y yo puedo preguntar, bueno, vamos a ver, vamos a diferenciar el par de opuestos, vamos a poner aquí los buenos, estos la mitad, venga, esta es la mitad, estos son buenos, y esta otra mitad, estos no son tan buenos, para no decir malos, ¿no? Y yo te pregunto, ¿dónde, con quién te vas tú? No digas ahora que tú ya lo sabes, pero ¿con quién te vas tú? Tú dirás con los buenos. Supongo. Yo me voy con los buenos. ¿O con quién me voy a ir? Yo soy bueno, me voy con los buenos. Y entonces el maestro te preguntará, ¿y qué haces con los demás? ¿Estás disgregando la mitad de la humanidad? Ahora has disgregado la mitad de la humanidad. ¿Qué haces con estos que has disgregado? Y entonces dices, ah, pues me voy con los malos. Bueno, ¿y qué vas a hacer con los buenos? Has disgregado los buenos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que dice el Buda? El camino del medio. ¿Qué es el camino del medio? ¿Qué es lo que te da a entender? Voy a hacer lo que es bueno para ambos. Estos son los buenos y estos son los malos. Lo que voy a hacer es lo que es bueno para todos. No solamente para los que a mí me parece que son buenos o para los que a mí me parece que son malos. Entonces, claro, el desarrollo de la conciencia espiritual en este sentido es hacer aquello que no involucra el par de opuestos, sino hacer lo que es justo. En este sentido, la conciencia hace grandes avances. Y yo digo que la conciencia, a mi parecer, es una avanzada del yo. Es una avanzada del yo que está recogiendo lo que está, es aquello que está presente en todas las cosas. Y al mismo tiempo en comunión con el yo, con el yo real. No sé, esto, porque cuando estudias un estudio sobre la conciencia, esto no está. Hay el ejemplo este que te digo del par de opuestos, esto sí está, pero bueno, realmente, ¿de dónde surge la conciencia? Surge del yo, pero no la podemos personalizar, esta conciencia del yo. No tiene forma, no tiene forma. Así como nuestro cuerpo físico tiene forma, nuestro cuerpo mental tiene una forma, nuestro cuerpo astral tiene forma, conciencia no tiene forma. Entonces, esa rúpica, ¿cómo la ubicamos? Lo que hay que hacer es ir despertando vida tras vida la conciencia, alimentándola, ¿con qué? Con aquello que ayuda, que es el altruismo, que es el desapego, vairaya, viveka, todas esas cosas. Bueno, no queréis saber, no hay nada más, decidme algo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos.